programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y plomo en las pelotas. ¿Quiénes hacemos esto? Che, hace mucho que no digo que somos el peor programa de la Argentina. Todos se quejan de que los imitan. A nosotros ni nos escuchan. No nos imita nadie. No nos roban nada. Porque no existimos. Pero bueno, así son las cosas. Señoras, señores. Ah, y señor será, porque señores es con E, señoras es con A, y señoros entonces. Va a ser inclusivo a huevo. En el control está Sergio, el Checho Jofre. No solamente que está, sino que hace toda la musicalización, la puesta en el aire, todo, porque estar, por ejemplo, a las mañanas está Campus, pero bueno, ese está. No, y te das cuenta que está porque se manda cagadas, pero Checho no, Checho está laburando. Señores, en el la conducción, chocando, porque si condujo, choco. Señores, el tío Guille Guillermo Torraga. Antes de meterme en todo esto, les cuento, mi amiga La Mostra está, bueno, ha estado con el bicho y ahora está contenta porque le han dado un papel que dice que está de alta. Es la única palabra, el único certificado en su vida donde va a decir que ella es alta, porque después no. Así que es así. Señores, le demos la bienvenida a la gente de Latidos del Metal. Ahí van guardando los programas y vos lo vas escuchando o bajando cuando quieras. Así que ahí estamos. Esto es en latidosdelmetal.blogspot.com. Es Blogspot, no lo que dije yo, que no sé qué carajo dije. Blogspot, qué sé yo. Bueno, es así. No aprendí a hablar nunca, menos voy a aprender ahora. Así que, gracias a la gente de Latidos del Metal, que, bueno, nos ha incorporado. Nosotros sabemos que se habían quedado sin programa de San Juan. No había programa de San Juan. Y, bueno, hay uno solo, así que no le quedó otra que pedirnos a nosotros. El peor programa del país. Pero bueno, es lo que hay, hermano. O es eso, o no hay nada. San Juan es el desierto del metal. No, pero están los chicos, ya pronto volverán y serán millones. Y si no, serán lo que deban ser. Y si no, no serán nada. ¿Cómo he mezclado todo lo... todo? Bueno, señores, que también nos podés escuchar en la 98.9 Espectro FM desde Corrientes el día viernes a las 20 horas. Nos podés escuchar en Ginebra Radio desde Villa Dolores. Ginebra Radio punto radio 12345. A las 21 estamos en Lado Salvaje Radio punto libre o punto com, cualquiera de los dos, ahí estamos con el amigo también Rena, con toda la gente de Mendoza, que en Mendoza nos escuchan muchísimo, tenemos como dos personas, tal vez una, pero sí, sí, somos total, total, total cobertura. De ahí nos vamos a la cadena nacional e internacional de los días sábados, donde a las 19 horas estamos en Metal Argentum Radio, con Gonzalo, con toda la gente. También, toda la gente, no. Toda la gente que nos escucha los últimos dos minutos para el programa que sigue. De ahí, a la misma hora, pero por el otro Vaticanal, estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España. Así que ahí estamos a las 0 horas de España, pero a las 19 horas de acá. O sea, a la misma hora que... Y si querés complicarla más, a las 19 horas, pero de México, que sería algo así como las 21 de acá, lo tenés a Metal Corrosivo, desde México. Ahora lo podés escuchar en Metal Corrosivo, BR Radio, todo junto, .com. Y si no, hacé seña de humo y bueno, buscar la página Metal Corrosivo, que si no, de alguna manera tenés que escucharlo. Si vivís en México, tenés que escuchar este programa, por lo menos uno. Con que haya un mexicano, un español y un argentino, vaya muchachos. Listo. Ya está todo, ¿no? Ya hablé toda la boludez que había que hablar. No, me faltan los teléfonos. 420-4656, 420-4730, y si no, 264-4427-536 para mandar mensajes de texto o WhatsApp, mensaje de WhatsApp. Y también te cuento que, bueno, tenés que marcar el 54 antes, ¿no? Si es de afuera. Pero ¿qué vas a llamar de afuera? Mandar un WhatsApp a este programa. Señoras y señores, listo. Vamos a un bloque clásico. Este lo armó la mostra, porque yo no. Pero bueno, a ella le gusta. Europe Magnum y me agarró, me olvidé. Ah, cierto. Iron Maiden. Yo pensé que, viste eso que hablan de la niebla a los enfermos de COVID, que se olvidan de todo. Bueno, yo lo único que no me olvido es de hacer el programa. Señoras, señores, arrancamos una noche más. Y en un ratito, tenemos nota, me acordé de producir. Dale, Checho. We'll be right back. Bien, vamos a ver cómo salen las cosas. Es la primera vez que vamos a hacer una nota a dos personas juntas. Por lo general nosotros hacemos las cosas mal, porque sí, y ahora nos vamos a meter a hacerlas mal porque nos gusta. Lo tenemos, ay, qué dolor de cuello, pero bueno, lo tenemos al amigo Emma de Black Soul, que es el baterista, o banda de Neuquén. Hola Emma, ¿cómo andás? Buenas, buenas. Bueno, ¿cómo andás? Contame un poquito, haceme referencia. Me dijeron que vos sos el más viejo de la banda, así que empezá a contarme y después lo hacemos entrar a Francisco. Bueno, nosotros iniciamos en el 2019 con Martín, este guitarrista. Estamos los dos solitos ahí en la sala de bien manija ahí, hacer música que tanto nos apasiona. Estamos gran parte de Rubén, no puedo iniciar Rubén. Y bueno, empezamos a seguir, salieron cosas nuevas. Así que estamos muy orgullosos de lo que tenemos. ¿En qué estilo pondrías a la banda? Si es que le podés dar así un nombre, un estilo. Sería un death metal melódico. Bien. ¿Está Francisco por ahí? Sí, estoy. Hola. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Ahí va, buenísimo. Bueno, Francisco, ¿qué es lo que haces vos en la banda? Recién dijimos que Emma está en la batería, ¿vos qué haces? Y yo me acoplé al final de la banda, ahí de Palomino, la banda, toco la guitarra. Bien, o por lo menos está parado ahí. Sí, hago que toco. Bien, eso es lo bueno, porque yo hago que conduzco un programa, vos hacés que tocas la guitarra, y Emma toca la batería. Claro, sí, exacto. Al menos, bueno, hago bien lo que toco la guitarra. Bueno, ¿quiénes integran la banda? Los integrantes de la banda son, bueno, yo y Martín García en la guitarra, Emma Garrido en la batería, Miguel en el cantante, el Rafael Uribe en el bajo. Y las dos personas que arrancaron este proyecto en realidad fueron Emma y Martín García. Sí, ¿no? Ellos fueron comenzando la banda y ahí se fue sumando Miki en la voz, y al poquito tiempo nos sumamos Rafa y al final yo, y ahí ya se terminó de consolidar la formación, ¿vio? Bien, cuéntenos qué, o sea, qué es lo que, con toda esta realidad media como nos está pasando, complicada, pero ¿qué es lo que tienen programado para hacer? ¿Van a poder tocar? No, ¿en qué están trabajando en esta actualidad complicada? Todo tuyo, Emma. ¿Cómo? Van alternando las líneas. Pensé que podía responder el tema, Sí, sí, el que quiera que conteste. Emma. Sí, ahí te escucho o va a estar cortado. Bueno, vamos. ¿En qué anda la banda? En estos momentos, o sea. Hay momentos, o sea. Bueno, ahorita estamos preparándonos para un show. Por fin vamos a hacer, digamos, con varias fechas que estamos extendiendo con todo esto que está pasando. Pero ahora, por fin, el 21, el fin de semana que viene, vamos a tocar en un resto largo de Flotier, que está en el capital. Bueno, nada. Muy ansioso, con muchas ganas de estar jugando bien y poder mostrar la música que hacemos. Una pregunta, Emma. ¿Allá en los resto bares se toca metal o es algo por ahí más under? Porque acá no llegamos a los resto bares. Disculpame, por eso te dije que no se entrecorta. Te preguntaba si allá en Neuquén los bares tocan metal así extremo como el que hacen ustedes, o bueno, es por una circunstancia ahora. Sí, el lugar está trabajando con una nueva producción de Cámara Ente, y ahora están haciendo más que nada recitales y también creo que tienen, aparte de bar, digamos, aparte. Pero el fin de semana sé que hacen ya un estado de recitales. Bien. ¿Están trabajando en material más allá de lo que han presentado del video? ¿Están trabajando en algún disco? Cualquiera de los dos, o Emma o Francisco. Hay ideas nuevas. Se ha armado una canción nueva ahí a cargo de Martín y Emma, que en realidad son los que han compuesto casi todo lo de Black Soul. Lo que hemos hecho nada más, bueno, Rafa y yo, por la parte instrumental, fue acoplarnos a lo que ya estaba compuesto y darle algunas vueltas de tuerca, ¿no? Cada músico le pone lo suyo y cambian algunos matices de la canción y queda otro producto. Nosotros aportamos desde ese lado. Miki, bueno, poderosa voz limpia y cultural, también le da su toque. Y hay un tema nuevo, en realidad hay como 9 o 10 canciones armadas, hay unas maquetas más, hay muchas ideas, hay muchas ganas de componer, de armar música. Así que sí, hay muchas maquetas ya armadas y hay intenciones de armar, no sé si un disco o un video. Pero sí, hay mucho material ahí. Bien. ¿Cuáles son las influencias de ustedes, tanto tuya como la de Emma, las influencias musicales? ¿De dónde toman o de dónde se abrevan ustedes el gusto a este estilo? Oh, bueno, ahí no voy a poder escuchar a Lema, yo sigo hablando, ¿sí? Bien. Bueno. A ver, Checho. Checho. No, bueno. No, bueno. Bueno. Sí, es que tengo que hacer una pregunta a cada uno, me dicen el Checho. Dale. A ver, ¿cómo, cuáles son, por ejemplo, tus influencias, Francisco? Y las mías, a mí me pone más lo extremo, en realidad. Algo que se destaca en realidad es que todo es un recinto de músicos de distintos palos y con distintas trayectorias, ¿no? En realidad, yo y Nicky somos las personas más jóvenes dentro de la banda, ¿no? Y bueno, ya Emma, Pinto y Rafa ya tienen otro camino, tienen otras influencias también. Personalmente lo mío va más por lo extremo. Me gusta el metal melódico, así tipo Inflame, toda la onda esa de metal melódico. Yo me gusta pero personalmente lo que me gusta mucho es el death metal, el slam. Mucho de metal, la parte más rancia de metal es lo que más me puede. Emma, ¿me escuchás? Sí, escucho, pero la verdad es... Bueno, Emma, yo tengo una pregunta siempre muy importante. ¿Qué toman un baterista antes de entrar a tocar? ¿Qué tomás antes de tocar en un recital? ¿Una cervecita? ¿Con qué entonamos? ¿Qué tomo antes de empezar? ¿Antes o después? ¿En el recital? Una cervecita, sí, por lo más común ahí. Claro, o sea. Pero mientras tomo agua. Ah, bien. Pero terminamos de tocar y se acabó el agua. Claro. Claro, lo que pasa es que el baterista pierde mucha agua. Sí, totalmente, ¿sabes? La verdad que... Y más en el metal extremo, ¿no? Sí, la verdad que se sirva mucho de batería. Claro. Entonces, evidentemente, un poco de agua y un poco de cerveza para hidratarse. Más cerveza que agua. Claro. Más cerveza que agua. Pero bueno, poquito y un poquito. Ahí estamos. ¿Me hablaban? Sí. ¿Y vos, Francisco? Y no, el encuentro completo es todo agua, en realidad, ¿no? Viste, yo a la hora de tratar, a mí me gusta estar expuesto. A la hora de tratar, no tengo un estadio nada más, y no tengo que cambiar, pero... bueno. Ahí sí, no pasa nada. En otra banda, como tengo que tocar y cantar, bueno, después que se vaya todo el tiempo. Bien. La cerveza, sin duda, es la bebida número uno entre los metaleros, y después está en cada zona, ¿no? Y bueno, Neuquén, ¿cuál es la bebida de Neuquén? O del ahí en la zona del Alto Valle, petróleo relajado con petróleo relajado. Claro. No, bebida de preferencia por acá, no, se toma mucha cerveza, mucho vino, también se toma bebida, vino, no sé, allá en San Juan, pero acá se está poniendo muy de moda también el gin tonic. Ajá. Mirá, Yo lo que pasa es que vengo descolocado, vengo mal, así que este año ha sido muy malo para mí y estoy guardado, porque no he pegado una. Tuve internado en febrero con una infección muy grande, después tuve internado porque se me fue la diabetes, después tuve internado por el COVID, y no sé, ya... Macán. Más que macana ya es ensañamiento, ya. Pero... Sí, fueron como todas cuentas. Claro. Entonces, bueno, eso me hace... ¿Te has recuperado igual? ¿Cómo? ¿Te has recuperado de todo este desencuentro de salud? De algunas cosas sí, de otras más o menos. Bueno, en otras me tendré que medicar por siempre. Y bueno, así que eso hace que esté alejado de poderme ir a tomar algo, y prefiero no ir, ¿viste? Porque para pero ya cuando ya me digan que ya de hecho un vinito ahí después de las comiditas, un vasito de vino, un vasito de cerveza le hago. ¿Un vasito? Claro, sí, un vasito no hace mal. Sí, un vasito. Por ahora no puedo hacerme el loco. Más de un vasito no, pero bueno, chicos, ahora ustedes cuéntenme así rápidamente, porque bueno, ha sido bastante el tema de la comunicación accidentada. Cuéntenme lo que quieran contar, hablen libremente, yo me callo unos minutos y dale. Habla vos primero, Emma. Tirar todo lo que se te cante. Hola, Sí, bueno, no escucho muy bien, pero... ¿Qué hable, Gemma? Contá lo que quieras. Libre, yo me callo. Bueno, a ver, ahí entendí un poquito. Cuente lo que quiera. Exacto. Bueno, quiero que... nada, bueno, ahora estamos con el tema de la fechita, ensayando mucho, ajustando ahí últimos detalles. Y con mucha ansiedad de que llegue el 21. La verdad que venimos postergando nuestro debut hace ya, no sé, 3 o 4 veces que tuvimos que cancelar, así que estamos más que ansiosos. Bien, da el lugar todo, volvelo a dar. Vuelvan a dar el lugar donde va a ser la tocada. La fecha va a ser en Other World Clotier, sábado 21 de agosto a las 21 horas. Bien. ¿Es con entrada? ¿Cómo es la cosa? Sí, es con entrada. Igual ya fueron todas reservadas, se agotaron de todo, que el lugar no es tan grande, era un número limitado, así que se agotaron las entradas. Igual también ya hubo una preventa, porque como dijo Emma, ya la fecha se había postergado como 3 o 4 veces y ya había muchas personas en la entrada, así que en vez de hacer un reembolso se cancelaron estos lugares y bueno, quedaron la fecha. Bueno, chicos, muchas gracias, no sé cómo lo sacamos, pero lo sacamos, se entendió. A patadas, pero lo hemos sacado. Sí, muy poco porque se entrecorta bastante. No sé si es mi internet o qué será, pero no escuché básicamente casi nada. Para lo que hay que escuchar, mejor. Encima, que estoy medio sordo de un oído ya. Claro, pero igual, para lo que tenés que escucharme a mí, mejor no escuchar. Ahí, mira, justo escuché eso. No, y ahora sí se te escucha muy bien. Y y ahora sí. Pero bueno, es probable que sea un poco de los dos lados. En San Juan no es buena la conexión y no sé cómo es allá. Pero bueno, son las cosas que... Yo al final, vos viste que siempre hablan, ¿no? Que la conexión, que es buena, que en los países como en Cuba no hay conexión, te cortan. Bueno, cuando hice una nota en Cuba, lo escuchaba como si estuviera acá al lado mío el vago. Y nosotros entre acá, entre Neuquén y San Juan, parece que estuviéramos en Namibia. Sí. Así que alguien miente. Sí, vale. No sé quién, pero alguien miente. Ah, sí, sabemos. Nada, nosotros no mentimos en absolutamente nada. Ah, bueno, gracias por el espacio. Y bueno, aguante ustedes. Un abrazo, cuídense y también muy bien. Bueno, ustedes saben que yo me voy a despedir con el tema de ustedes. Genial. Buenísimo. Así que vamos a pasar, se va a escuchar el tema. Preséntenlo. Bueno, este tema se llama Más allá de mi faz y nosotros somos Black Soul de Neuquén. Bien, más allá de mi faz, más allá de mi entendimiento, porque yo no entiendo qué es una faz, pero bueno, no, sí, pero tengo que decir algo, si no, ¿cómo hago para cerrar? Señores, los dejo claro, con sí. Black Soul y bueno... A escuchar buena música y que se calle. Gracias, saludos, buenas noches. No. bien, Checho. Qué lindo cuando te toman por boludo y te lo dicen en la cara. Qué grande. Mientras el presidente decía que nosotros no teníamos que salir el año pasado, él no solamente recibía a todo el mundo, sino que festejaba cumpleaños. Es muy bueno. Sentirse como un boludo porque te hacen sentir como un boludo es buenísimo. Decirte vos sos un tonto y yo soy vivo, y como vivo yo festejo cumpleaños y vos no, es muy bueno realmente. Y ahí claro, la pelota de plomo sin ninguna duda. Ahora, viste, todo esto te dicen que no, que es mentira, pero la foto es Khan. Y bueno, qué sé yo, me va a decir que están trucadas, pero no se preocupen, la culpa es de Macri. Macri armó la reunión, él le organizó el cumpleaños a Fabiola, porque no saben echarle la culpa a nosotros que no sea. Y entonces está muy bueno que mientras a todos nos... Y vos fijate lo que pasaba en San Juan, porque hablando de boludeces que se hacían, las de acá eran boludeces geniales, porque a nosotros nos obligaron a una cuarentena cuando no había casos. En junio, julio, cuando hablan de que en Buenos Aires, acá no había casos, acá los primeros casos realmente de circulación fueron en agosto. Y cuando acá empezó el lío, precisamente aflojaron un poco la cuarentena. Nosotros tuvimos la única cuarentena sin caso que se tenga con conocimiento en el universo. Teníamos acá y en distintas provincias. Y también en algunas, lo que pasa es que no había caso porque mentían. Como pasó con Formosa, ¿viste? Que no tenía ningún caso y de un día para el otro tuvo 50.000. Acá en San Juan también mintieron, pero no tanto. O sea, el 50% mentía. Era un cacho. Gildo Uñaque era el otro de Gildo y Fran, el otro de Gildo Uñaque. Pero bueno, así son las cosas, ¿viste? A mí me gusta cuando nos toman de pelotudo, porque evidentemente les queda que ellos son así. Entonces se vacunaban ellos y era que se colaron en la cola. Este que se coló en la cola, ahora es ministro. Espero que se cole en la cola y pase algo. O sea, ya que ahora es ministro, que por lo menos aproveche que le gusta saltearse los lugares en la fila, a ver si hace algo. Pero no, que es ministro de defensa. En un país como este, donde no hay defensa, donde no hay... tampoco hay nada, pero menos defensa. Es más, no sé ni para qué están, porque de por sí, medio como que si no hay hipótesis de conflicto, ¿para qué quiere Fuerzas Armadas? Para usar plata y para tener alguna gente ocupada, nada más, pero no te metas en lío porque después se enojan. Así que, Checho, sigo esperando que me comuniquen a ver si quiero o no quiero la vacuna. Hasta ahora no me han dicho nada, ahora dicen que hay de la otra. Yo sigo esperando porque yo sé que cuando Uñac traiga la vacuna... Ah, no, esa era Macana. Ahora dicen que la culpa de todo la tiene Cristina, que no autorizó y que lo boicoteó al pobre de Uñac. Pero no son de lo mismo. Ah, son de lo... Pero no son. Bueno, qué sé yo, porque ellos, los de acá dicen que fueron de allá, los de allá dicen que este es un nabo, y ahí andan, ¿viste? Vos, depende quién escuchés, no sabés a quién creerle. Ah, sí, no hay que creerle a ninguno. Pero bueno, mientras tanto, es lo que pasa, ¿viste? Nadie sabe nada, pero de La Plata, bien, gracias. Ahora Gattoni dijo que iba a venir toda La Plata entera, porque el, la otra parte se iba a hacer cargo de los gastos. Pregunto, si la otra parte no se hizo cargo de entregar lo que tenía que entregar, ¿ustedes creen que se va a hacer cargo de los gastos, de pagar los porcentajes que hay que pagar, cuando lo único que tenía que hacer es traer una mercadería que no tenía y no la trajo? Ah, y les cuento algo más. Shh, no digan nada. En Córdoba, Schiaretti le ofrecieron de esta empresa, estos cuadros de fútbol, qué sé yo, esto. Y dijo no, porque son muy truchos. Pero el de acá cayó como un... Buah, cayó. Señores, señoras, se terminó esto, se terminó el monólogo. Vamos con un bloque sinfónico. Dale, Checho. Love.

Bien, vamos a Crónica, que nos dice que compró una bolsa de cables, pero el paquete insinuaba algo completamente distinto. El cartero pensó que era cualquier cosa. No pensó que era cualquier cosa, pensó que era un mazo de cable, con forma de... pero cable. Claro, el tipo decía, mirá lo que vas a hacer, pero no, eran cables. El usuario de Twitter compartió una divertida experiencia que vivió con un pedido que realizó a través de una plataforma de compras por internet. Gracias por el buen embalaje de mis cables, el cartero se fue riéndose, pensando cualquier cosa. Claro, el tipo decía, mirá la por... pero claro, no era una porón, era... tanto hablar de los penes de madera, que al final, ¿se acuerdan que se cayó la licitación? Porque no solamente nos la quisieron poner con los penes de madera, sino que eran carísimos, los querían cobrar más caro. Entonces, eran utilizados para rompernos a nosotros. Pero bueno, este se pensó lo mismo, que eran los que habían quedado, el remanente de pene de madera, dijo que lo estaba recibiendo este. No, era un mazo de cable. Y gracias por el embalaje, el cartero se fue cagando de risa. Claro, vos te ves la foto y parece otra cosa. El posteo que se hizo viral obtuvo más de 60.000 me gusta, cosechó una gran cantidad de divertidas respuestas que lo hicieron a propósito de una, olvídate, tengo uno igual, eran dos almohadas de esas ortopédicas, le dijo otro, y adjuntó foto igual a la de accidentada, ¿en qué sex shop compraste los cables?, le consultaron. Y bueno, es lo que hay. Y hablando de todo un poco, así también en lo que hace a las redes sociales, parece que hay un like de Mauro Icardi en la foto de Antonella Rocuso, la mujer de Messi, y para qué les cuento, la de memes que estallaron y el lío que se generó. Porque claro, Icardi no le puede poner like a nada, y menos a la mujer de otro jugador. O sea, es especialista en poner cosas arriba de las mujeres. Pero bueno, y también, y hablando de redes sociales, un susto se envió un padre, porque una mujer dijo, le mandó el resultado del PCR al grupo familiar y decía que era positivo. Y el padre pensó que era otra cosa positivo. Pegó un cagazo bárbaro. Dijo, era nada más que COVID. Yo pensé que en 9 meses... Pero bueno, son las cosas. Uno a veces es COVID y otras veces es positivo. Pero bueno, todos te dicen que es positivo, ¿viste? Y ahí... y a sufrir, cualquiera de los dos que te den es para sufrir. Uno sufrís toda la vida y el otro por un tiempo largo. Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo a mis padres les di una única satisfacción en toda su vida, que fue el polvo que se echaron antes de tenerme. Después nunca más. Pero bueno, es lo que hay. Listo, Checho. Vamos con un bloque heavy y después vemos qué hacemos, qué pasa, cómo seguimos, cómo salimos de esta. Dale, Checho. We'll be right back.

Reveló las claves cómo saber si te están siendo infiel. Se trata de un ex agente federal de Estados Unidos que estuvo en la fuerza por más de 40 años y tras su jubilación ahora se dedica a realizar investigaciones para clientes particulares. Conoce todos los detalles. O sea que el tipo estuvo 40 años trabajando y después te preguntan qué hacen en el FBI. Bueno, esto, hacemos boludeces. Después la película lo ve a los tipos que son genios, que con un aparatito que te descubren. No, andan persiguiendo y viendo cómo son los tipos para saber si te gorrean o no. Con más de... Thomas Martin publicó una serie de patrones que indican que una persona engaña a otro y dio detalles de cuáles son las señales menos conocidas que las parejas rara vez tienen en cuenta para desenmascarar a los infieles. Martin, que se desempeña como presidente de su propia agencia, sí, el único que... sí, es él. Manifestó que tiene la habilidad de ver y conocer todas las señales que indican infidelidad. Asimismo, aseguró que una persona no debe preocuparse si detecta en su pareja una o dos señales. El problema es que cuando ya son cuatro o más, empezaste a preocupar porque está hasta el... sí, ya hay mucha coincidencia. El experto aseguró que casi es una admisión de culpabilidad por parte de la o el infiel. Entre los signos más evidentes que dio a conocer Martin en una entrevista con el diario The Independent se encuentra pasar horas extras en el trabajo, los viajes de negocios, menor cantidad de relaciones sexuales o estar todo el tiempo a la defensiva. A ver, si vos laburás y tenés horas extras, decirle no, mirá, no puedo hacer horas extras porque Martín dice que van a creer que la estoy gorreando. Así que ya tenés una buena excusa para no laburar de más y para que entonces le decís no puedo. No puedo hacer horas extras porque Martín dice que no. Por otro lado, dijo que hay ciertas actitudes que también podrían indicar infidelidad. Por ejemplo, destacó el compromiso con una actividad física como el gimnasio o la adquisición de ropa nueva. Ahí, mira, en esa no me van a pillar nunca, porque al gimnasio no voy ni en pedo y la última vez que me compré ropa debo haber tenido 15 años, ahora tengo 54. Pueden ser una clara señal de que la pareja está trabajando para mejorarse a sí misma, pero con otra persona en mente. Pillín. Notar solo uno o dos signos no significa que sea necesariamente culpable, ya que todas las relaciones pasan por cambios. Pero si tenés tres, cuatro o más, ahí existe un problema, dijo el detective. Sin embargo, Martín advirtió que una persona no debe entrar en pánico ante estas situaciones o sacar conclusiones precipitadas, ya que puede poner en riesgo una relación valiosa por lo que pueden ser ansiedades infundadas. Más allá de todos los signos y señales que Martin pueda destacar, el propio investigador recomendó que una persona nunca debe olvidarse de sus instintos, ya que cada quien sabe con certeza si su pareja le es infiel. El investigador privado aclaró que en la era actual de la tecnología, la mayoría de las personas pueden confirmar sus temores por sí mismos y ya no dependen tanto de los expertos para investigar una infidelidad. El juego cambió de manera drástica y la tecnología es el 100% de la razón, dijo Martin. Las 20 pistas que pueden indicar una infidelidad son: cambios de hábitos, salir temprano de casa y regresar tarde, los viajes de negocios, las ausencias por vacaciones o eventos familiares, las horas extras excesivas. Claro, el tema de los eventos familiares, vos podés ir una vez por mes a un velorio, porque decís que, bueno, pero ya todos los días es que conocés mucha gente y todos se están muriendo, es medio complicado. Las obras extras excesivas, los gastos inexplicables, las cuentas secretas en las redes sociales o correos electrónicos alternativos, la factura de tarjeta de crédito oculta. Maxi dice, Telo, el... ya cogimos, cagaste. Claro, el aseo personal adicional. Claro, si vos sos mugriento, no gorreás. Esa es buena. No te bañes. La compra de regalos, los artículos inexplicables encontrados en lugares extraños, anotarse en el gimnasio, las llamadas perdidas en el celular desde un número desconocido, los mensajes de texto codificados o secretos, tener menos relaciones sexuales, ser evasivo o estar a la defensiva, las mentiras obvias, la irritabilidad o el mal genio, el odio a las visitas inesperadas porque la presencia de la pareja puede llegar en momento inoportuno para la persona infiel. Así que, ¿qué lo parió? ¿Viste todo? 40 años para esto tuvo. Bueno, Checho, sacame con un bloque de metal. Vamos a escuchar buen metal. Dale, Chechín. We'll be right back. Bueno, en unos minutos, ya el 13, bueno, entre otros cumpleaños mi hermano, pero también comienza el cumpleaños de la radio, porque, Checho, haceme acordar, creo que un día antes, Gorito, o sea, el 14, que es el día que empezaron la transmisión, pero el domingo, que era 13, el recordado Gorito Dante Gómez transmitió un partido de fútbol, por lo cual el 13, digamos, comienza el cumpleaños de la radio. Y bueno, desde acá les mandamos saludos a todos y bueno, esperemos que sigan cumpliendo y que, qué sé yo. Bien, vamos a leer una nota. Resulta que dice que un tipo, esto es un video, ¿viste? Hay que ver. Yo le tengo tan poca fe a los videos porque creo que está todo preparado. Esto parece que le preguntaron a Martín, de la anterior noticia, cómo había que detectar los gorreos, y este detectó que la novia se la daba con el primo. Todos vivían ahí y bueno, en el revoleo, a quien le embaila, y bueno, le tocó a la novia. Y entonces este dijo, bueno, vamos a hacer un viaje y vamos a irnos todo de viaje. Les hizo armar el bolso y cuando tuvieron el bolso en la calle les dijo, bueno, chau, chau, este es el Uber, váyanse a la mismísima y yo me quedo acá. Chau, le mostró una foto donde estaban Trinqui Trinqui y otra foto más y les dijo, chau chicos, ya están afuera, yo me meto adentro y listo. No sé, me parece demasiado fácil. Y ni un bife, ni un cachetón, ni un enojo. Qué civilizado o qué armado. Bien, vamos con Tormentor y después nos despedimos. ¿O no? ¿O sí? Dale, Checho. ya nos estamos despidiendo. Nos vamos. En el control, como todos los jueves, está Sergio el Checho Jofre. Sigo mi camino, los altos oscuros en tu soledad. Acá, hablando huevadas, siendo disparates, está el tío Guille, Guillermo Torraga. Saludamos a la gente que se le ocurrió tenernos en cuenta, que se les ocurrió que podíamos hacer algo, qué sé yo, que podíamos estar con ellos. Un saludo a Daniel, que Latidos del Metal, que bueno, se le ocurrió, tuvo la genial idea de invitarnos. Mamá, hay que tener, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que hay, todo por 2 pesos, y nosotros ni siquiera. Estoy alargando, Checho, estoy alargando, pero bueno, hay que despedirse. Hasta la semana que viene, nos vemos, y si no, nos escuchamos, y si no, como siempre. Nada, ¿quién corno va a estar a esta hora escuchándome a mí? Señoras, señores, nos vemos la semana que viene, nos vamos con un tema. Dale, Checho, chao.